por la Internet de las personas, aunque las máquinas están teniendo más sentimientos que nosotros. La Internet de las máquinas, servidores, con Linux, móviles, tabletas, teles, computadoras, y todos los cacharritos en la Internet. por la Internet de las personas, aunque las máquinas están teniendo más sentimientos que nosotros.